la soledad me hablaba. Pensé, si nuestro amor se acaba, silencios en donde había palabras, dos sombras que no se mezclan nunca. Ayer, la soledad que me rondaba, me habló de libertad robada. Costumbres que se van desgastando, siluetas que el tiempo va borrando. Qué tonta soy, qué tonta soy. ¿Me quieres más o no? Ayer la soledad me acompañaba. Pensé con una gran melancolía en la pasión que nos quemará un día. Ese gran amor que se volvió ternura. Qué tonta soy. ¿Me quieres tú también o no?